En el día de hoy se ha vuelto a inaugurar un tren que hacía 30 años que no funcionaba, que une la Argentina con el Uruguay. Para hablar de este tema, de este feliz tema, estamos en comunicación con Germán Coutinho Rodríguez, que es intendente de Salto en Uruguay. Muy buenas noches, Germán, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy bien, contento, un día histórico para Salto, feliz por haber tenido la visita de la presidenta argentina, de varios integrantes de su gobierno, que la estuviera esperando nuestro presidente de la República, José Mujica, el retorno de, como tú bien decías, después de 30 años, estaciones ferroviarias abiertas, con expectativa, oportunidades del tren, la posibilidad con todo lo que significa para este destino, para este departamento. Por ejemplo, ¿qué cosa significa cuando decimos toda la cantidad de cosas que significa? Y a este departamento hasta hace un año se podía llegar solamente por tierra. Hoy se le agrega tierra, tiene un aeropuerto internacional y tiene la posibilidad de un tren. Es un departamento que entre los productos uruguayos, está claro que el más promocionado o el más conocido es el sol y playa, pero nosotros es un producto termal, es un destino termas importante con grandes parques acuáticos y con grandes centros termales, en donde en realidad tiene una participación fuerte de público uruguayo, pero también una participación fuerte de público argentino, entrerriano o santafesino. Esto nos pone a 6-7 horas de Buenos Aires, con 18 millones de personas, que se podrían, varios de ellos, ser un público objetivo para una programación y una difusión, y que desde la estación de Pilar a la Midland de Salto, en 6 o 7 horas, ser nuestros visitantes, y este departamento que hace 20 años tenía 600 camas y hoy tiene 7.000, pueda seguir creciendo no solamente en ocupación, sino en infraestructura y también por lo que significa de un hecho histórico. Estamos en el 2011 y nunca habíamos tenido la posibilidad de una visita a una presidenta argentina. Creo que ese apoyo político a este emprendimiento de esta empresa argentina que nos toma como destino y nos toma también con la oportunidad y la posibilidad de que a través del puente binacional con Cora de Salto ingrese a más departamentos del Uruguay, para nosotros es muy importante. Tiene varias paradas el tren, eso también pondría, digamos, de una manera más visible a otros pueblos que no lo tenían ya, ¿no? Totalmente, sí, sí, y principalmente con lo que es el ferrocarril para el Uruguay, porque hasta hace muy poquito estábamos hablando que muchas de esas estaciones estaban casi por finalmente ser declaradas patrimonio histórico y darles otra utilidad, y hoy con este empuje, con este emprendimiento, con esta nueva oportunidad, esta nueva posibilidad, vuelve a ser un lugar de pasajeros, vuelve a ser un lugar de trabajo, vuelve a ser un lugar que realmente trae mucha nostalgia, porque hasta el año 82 era algo normal, era algo común unir Salto con Buenos Aires. Buenas noches, Julián Elenzoy, lo saluda. Habló de un paso de 600 a 7.000 camas. Este tren seguramente necesitará que esas camas aumenten en Salto. Totalmente. ¿Están previstas obras de infraestructura para adaptar esta nueva comunicación? Estamos en los próximos meses y en el próximo año ya la inauguración de 2 hoteles 5 estrellas, uno en el centro de la ciudad, esto en Termas del Arapey. Esto nos va a generar también un impulso de seguir creciendo en infraestructura y de generar más inversiones en el centro termal de Aymán, en los parques acuáticos, que ya hay dos, de poder tener más oportunidades y más posibilidades. Nos da la posibilidad no solamente de ser un departamento que por lo general es 100% de ocupación, ya que no tiene tantas camas, sino de también generar inversión, mano de obra, trabajo. Realmente, para el litoral, para el norte del Uruguay y para nuestro departamento, tenemos la expectativa que sea un antes y un después. Estamos charlando con Germán Coutinho Rodríguez, que es intendente de Salto en Uruguay. Sabemos que se va a inaugurar para todas las personas que quieran viajar y utilizar este tren el próximo 2 de septiembre. Y en principio 9 de septiembre. Y en principio van a ser semanales, pero la idea es que se empiece a salir con más regularidad, ¿verdad?, del tren. Sí, ir potenciando que sean después 3 viajes por semana y bueno, ojalá todo funcione para expectativa de los empresarios y para todos nosotros y a partir de fin de año sea un viaje diario. El manejo de los trenes es un manejo estatal. Sabemos que, por ejemplo, por parte de Argentina es mixto, como es en Uruguay. Bueno, el emprendimiento es argentino, ¿no? El mismo emprendimiento que hay en Argentina es el emprendimiento que va a ser la línea argentina-Uruguay. Debe ser mixto. Una más que estaba leyendo por ahí es que tal vez hasta se pueda ver de la manera de una vez llegando a Uruguay también empezar a poner algún sistema de transporte para ir a Montevideo, los argentinos o los porteños, no los argentinos, perdón. Tenemos escasas maneras de llegar a Montevideo. Digo, existe la posibilidad del barco, en general es muy cara esa. Sí, sí, la idea es que desde Salto y llegue a varios departamentos vecinos y que también que este sea un viaje con muchas comodidades, un viaje turístico para que pueda terminar Montevideo esta misma línea de que estamos hablando. Podemos conocer Salto, quedamos unos días ahí, ¿no? Y nos después van a querer volver, ¿eh? ¿Verdad? ¿Cómo? Yo nunca fui. ¿Cómo es Salto? Y Salto es una ciudad preciosa, es una ciudad que tiene la posibilidad del agua a 40 grados para baños desestresantes, para con todo lo que tiene el agua en este caso, y también ver el vértigo, los parques acuáticos, sí. Una ciudad que tiene diversidad, restaurantes, una ciudad que tiene paisajes y bondades en la naturaleza muy buenos, que tiene noche, y que también todo el mundo puede venir, porque a Salto hay camping de realmente muy buenas condiciones y también hay hoteles de 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas. Eso nos habilita y nos deja amplios para que realmente no sea una cuestión de bolsillo, sino que realmente hay comodidades y confort para todos los que optan. Que sea accesible. Pero aparte, felices porque en un minuto uno le cuento, pero digo, por lo general uno siempre cree que está en el mapa y que lo conocen, ¿no? Y definitivamente en todo este proceso de trabajos previos para visitar a la presidenta, la cantidad de gente que hizo los avances, la cantidad de gente que conocimos, la cantidad de gente que pudimos intercambiar, en realidad no nos tenían en el mapa, por lo tanto eso a nosotros nos genera expectativa de poder hacernos conocer y a través de los medios y a través de tanta gente les conozca, les guste, y todos se fueron, por lo que me dijeron, felices y contentos, y muchos de ellos realmente hablaron muy bien del departamento, que es lo que nosotros necesitamos para mover este motorcito productivo nuestro que es el turismo, ¿no? Claro. Va a costar esperar hasta el 9 de septiembre. Sí, está muy entusiasmada la gente de la empresa también, que ya han venido varias veces y realmente están adelantando sus expectativas, creyeron que iba a costar ir imponiendo esto, pero bueno, demostró que tiene un claro apoyo político, la presidenta argentina, el presidente uruguayo, hoy en Salto por primera vez en la historia. Y el calor de la gente, ¿no? Que realmente ha estado y está expectante. Bueno, ahora a proyectar una buena comunicación, una buena presencia allí en Buenos Aires e intentar que varios de ustedes vengan a conocer a nuestra ciudad. Sí, felices estaremos. Incluye también que, digamos, el costo del pasaje sea accesible. Y sí, se están manejando costos bien accesibles, esa es la idea. Germán, muchísimas gracias. Los felicitamos, es un día muy feliz. Bueno. Siempre esto de la llegada del tren a diferentes lugares, siempre es y es recibido con mucha alegría por quienes viven ahí. Totalmente, y para Salto y Concordia está, y para los departamentos del litoral y los municipios también de Entre Ríos, después de terminar de cicatrizarlo un poco la historia reciente, ¿no? Y poder volver a formalizar los vínculos que siempre tuvimos y que nunca debemos haber perdido, ¿no? Muchísimas gracias por esta comunicación, ¿eh? No, gracias a ustedes, muy gentiles. Una excelente noche. Charlábamos Muchas gracias. Adiós. Con Germán Coutinho Rodríguez, es intendente de Salto en Uruguay.